Wiko Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. Comenzamos. Todo empezó hace aproximadamente 4 años, cuando decidí dar el salto a este sector. Había cambiado de carrera, había hecho un curso y quería empezar a trabajar. Esto que empiezas a mirar gente del sector en Twitter para conocer lo que se hace, qué es lo que se te pide. Y tú ves como toda esta gente empieza a compartir los artículos que escriben, los podcasts que graban, los vídeos que editan. Un montón de contenido. Y dices, joder, qué suerte tengo de empezar a seguir a toda esta gente que tiene tantas ganas de compartir. Y yo en esa época, pues sinceramente, pensaba que era algo habitual, así que bueno, pues vamos a hacerlo también. No recuerdo exactamente cuándo, pero más o menos por esa época también nace Wiko Design, por esta motivación, por intentar compartir, ya forzarme de algún modo a aprender. A la hora de preparar los podcasts me lleva mucho tiempo y claro, al final, si quieres hacer las cosas bien, tienes que preparártelas. Yo no soy una persona de hacer las cosas sobre la marcha y quería, tener esa presión, digamos, por mí mismo además, porque muchas veces me lo han dicho que la gente no apreciaba tanto la calidad y yo siempre lo he dicho, esto es para mí, sentirme a gusto con lo que yo hago. Y no me parece fundamental que la gente lo aprecie o no. Yo quiero transmitir un contenido de la mejor manera posible, pero quiero sentirme orgulloso de lo que hago. Como veía a toda esta gente compartir artículos, experiencias, iban a conferencias, yo de algún modo también quise imitarles, intentar hacer un poco todo este tipo de compartir, digamos, de diferentes medios, en diferentes situaciones. Y al final te vas dando cuenta que lo estás haciendo por ti, porque yo me gusta sentirme a gusto con las cosas que hago, me gusta ser feliz con cómo hago las cosas y me parece súper importante que a la hora de compartir las cosas estén bien hechas. 2 años de Wiko Design ha habido seguidos aproximadamente y la verdad que he sido súper feliz haciéndolo. Pero llegó un momento en el pasado en el que quizá por la presión de tener que hacer las cosas cada X días, siempre eran los martes, cada 2 semanas, luego venían los minis, en las semanas que no había episodios largos, resultó muy complicado. Y en este periodo he aprendido a intentar no autoexplotarme, que básicamente es de lo que quiero hablar esta vez. Muchas veces vemos a las personas que son representativas en el sector, caras públicas, llamadlo como queráis. Yo me fijaba en la gente estadounidense, inglesa, alemana, del sector, en este caso el frontend, más reconocidas, que tienen una figura pública porque llevan un montón de años de experiencia, han ido a un montón de conferencias, por el motivo que sea. Y no creo que sea ni mejor ni peor. Pero claro, esta gente vive en parte de eso. Y es una cosa que muchas veces no nos damos cuenta. Después de todo este tiempo, al final, en parte porque yo había cambiado de ciudad, porque me había venido a Barcelona, fue una etapa aparte, se decidió parar Wiko Design y ahora he vuelto, pero pregunté en Twitter qué es lo que se apetecería cada cuántos días, pero me he dado cuenta que no tiene que ser, lo siento mucho, de verdad, que sea lo que os apetezca a vosotros, sino como yo me sienta cómodo, quiero hacer que esto dure, pero sin la presión de tener que sacarlo cada X días, porque muchas veces perdemos un poco el norte, no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo. Creo que tenemos la gente que compartimos contenido de algún modo, sea gente que tiene pues muchísimos seguidores en Twitter, como 13.000, que hay gente que tiene en España unas locuras de gente, o gente que tiene 100, da absolutamente igual. Siempre hay alguien que puede llegar a leerte y creo que todos, en general, y todas, tenemos una responsabilidad importantísima. Yo no soy una persona que lleve mucho tiempo en el sector, pero sí de transmitir a la gente que llega completamente nueva, porque hay un montón de bootcamps, hay un montón de cursos, de gente que está saliendo de la carrera y que puede llegar a encontrar el recurso que has compartido, de no mostrar que es necesario hacer todas estas cosas para ser exitoso, ¿no? Que es un problema. Yo creo, sinceramente, que tenemos un problema muy serio en la comunidad, que se busca a la gente proactiva, que dedique tiempo en su vida personal a hacer este tipo de cosas. Y está muy bien, pero no nos damos cuenta que hay gente que no tiene esta posibilidad porque no le apetece simplemente, porque tiene personas a cargo, porque tiene hijos, porque tiene algunas responsabilidades. Y es algo que como industria creo que es un problema que se exija en las ofertas de empleo el que te pidan que seas una persona proactiva. Y obviamente no te lo piden para que lo hagas en la red laboral, para que sigas trabajando en casa, porque al final esto es trabajo, queramos o no. Y creo que es súper importante el ser conscientes de la imagen que se da de cara a la gente que llega nueva, porque a mí me pasó, me sigue pasando, me cuesta mucho corregir esto, el dedicar más tiempo a mí y menos tiempo a compartir. Es muy interesante, me parece súper gratificante cuando te llega alguien y te dice que te ha servido algo, pero eso de algún modo te hace forzarte en muchas ocasiones, por lo menos a mí, no digo que a todo el mundo, a seguir haciendo cosas. Y siempre he sido muy de ayudar a la gente, además de forma privada, porque me siento feliz. Y no sé si eso es por parte de egocentrismo, no lo sé. Pero creo que es súper gratificante cuando alguien te llega y te dice que le ha ayudado en algo. Y perdemos a veces la vista. Ya le pregunté en persona, con lo cual no hay ningún problema, a Miguel Ángel de Shipstead en el Frontfest, que fue asistente. Estuvimos hablando un rato y le dije, digo, no sé cómo te las apañas para hacer todas las cosas que haces. En principio esto iba a ser un artículo, pero he pensado que quiero hacerlo más directo, que no tenga tantos filtros, tanta edición. Y creo que de esta manera se puede presentar de una manera, bueno, menos elaborada, y que si digo alguna cosa no tenga que editarla y así, pues lo veáis, que no pasa absolutamente nada. En el pasado no habría hecho esto. Y le preguntaba eso, que cómo era capaz de hacer tantísimas cosas, porque yo sé lo que lleva a grabar un podcast, no será el mejor del mundo, pero desde luego he editado muchos y sé perfectamente la cantidad de horas que lleva. Y escribir artículos, tampoco he escrito los mejores del mundo, pero desde luego sé perfectamente que hacer un artículo bien hecho, que lo repases, que no escribas simplemente y lo publiques, que también es completamente legítimo, pero yo lo hago, digamos, más elaborado, o por lo menos me llevan más tiempo, no sé si mejor o peor, pero sí me llevo una cantidad de horas largas en hacer un solo artículo. Creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que transmitimos a otras personas del sector, porque en este caso, Miguel Ángel, insisto, le pregunté, es una cabeza muy visible dentro del panorama frontend español y mucha gente seguimos porque comparte un montón de cosas súper interesantes. Hay otros tantos, Carlos Azaustria, aunque no le he preguntado, pero es otra persona que también ha tenido una época de compartir muchísimo, que es otra persona, es un referente para mí. Tantas otras, hay un montón de mujeres. No quiero mencionar a nadie con el que no tenga, que no se sienta cómodo a lo mejor mencionándole, con lo cual simplemente hacer un análisis de toda esa gente que en redes sociales comparte todo lo que hacen, que es mucho, y que han muchas horas a generar ese contenido que a nosotros nos sirve para aprender cosas nuevas o simplemente te dan un tip para mejorar una situación de, bueno, del día a día. O nos descubren algún recurso que es interesante y es muy, muy de agradecer. Pero creo que esto no es culpa de ninguno de ellos, quiero decir, no digo que ellos hagan nada malo, todo lo contrario, que se dediquen el tiempo que quieran, faltaría más. Pero sí, creo que como industria, muchas veces se exige el tener esa dedicación para ser una persona exitosa. Y personalmente, yo desde hace algún tiempo me he dado cuenta que para mí el éxito es ser feliz en el sitio donde trabajo, que es muy importante. Muchas veces hay gente que no se puede permitir el ser feliz donde trabaja. Pero, sobre todo, ser feliz en tu vida personal. Y este tipo de cosas a mí me han generado ansiedad en el pasado y creo que no nos damos cuenta de lo mal que hace que como sector no intentemos aconsejar de no hacer tanto, de no escribir tanto, de no publicar tantos podcasts, tantos vídeos, tantos tweets con recursos. Y creo que somos muy responsables porque luego esto se ve, las empresas o los recruiters o quien sea, no pongo el dedo sobre nadie, llega, lo ponen una oferta de trabajo, buscamos a alguien proactivo. Y yo, que he estado ahí, veo esto, veo cómo toda esa gente, porque en ese momento no conocía a nadie del sector español, porque cuando empecé a seguir a gente, pues seguía a otros países porque era lo primero que te encuentras, las cabezas más visibles, digámoslo así. Te autoexiges en muchos casos. Y tengo algunas amigas, gente además que además es coorganizadora del Frontfest, y te dicen, pero Ignacio, no hace falta que hagas eso. Y es como, llevas toda la razón. No eres consciente de todo el tiempo que dedicas a esto, ¿para qué? Porque esto no te lo van a reconocer en ningún lado, seamos sinceros. Bueno, a lo mejor puede que sí, alguna persona puntual que tenga suerte. Pero normalmente cuando se hacen procesos de selección, te hacen una prueba técnica, una entrevista con un recruiter o con una persona de recursos humanos, valoran un poco lo que creen que puedes aportar a la empresa, pero dudo muy mucho y además me parecería mal que contraten a una persona porque hace X número de artículos o X número de vídeos o de lo que sea en su tiempo personal. Porque eso no dice si es mejor o peor en el trabajo. Puede ser necesario porque busca una persona que sea como el representante de la empresa, lo que llaman developer advocate, digamos que haga un poco, venda esa empresa de cara al público, sea un poco como la parte de relaciones públicas, de, no sé cómo llamarlo, sinceramente. Y está muy bien, pero, insisto, tenemos que ser conscientes de la importancia de lo que se transmite en redes sociales porque todos somos muy influenciables y ya no digo por ninguna de estas personas, sino en general como sector nos llenamos la boca de decir todo lo que hay que aprender y luego, claro, luego vienen las inseguridades personales. El yo no soy capaz de hacer esto, me van a despedir. A mí me pasó un montón de veces. Ya grabamos un podcast con Cristina y con Elena hace pues, 2 años más o menos sobre precisamente el síndrome del impostor y claro es que si no hago suficiente, si no dedico tiempo en mi casa para ser bueno, ¿qué es ser bueno? No me van a contratar y creo que es importantísimo que nadie nos diga que tenemos que aprender X cantidad de cosas, porque luego pasa que viene la lista de los Reyes Magos, que vemos una oferta de trabajo. Tienes que saber Bootstrap, tienes que saber UX, tienes que saber UI, tienes que saber SEO, tienes que saber frontend, tienes que saber backend. Y estaría bien que supieses un poquito de machine learning, lo que sea. O, en lugar de esto, pon en el número de frameworks, librerías, metodologías. Y aparte de eso, algo de UX, UI y, bueno, algo de backend, porque siempre viene bien. Como, bueno, a ver, si voy a trabajar de frontend, lo mismo, deberíamos atinar más el tiro. Deberíamos buscar una persona que nos haga falta, que nos ayude, no que nos haga falta, perdón, a desarrollar, yo qué sé, maquetación, solamente maquetación. Pues a lo mejor buscas un maquetador, no necesitas que sepa 1000 cosas. Y a lo mejor ni siquiera te hace falta Bootstrap, porque a lo mejor vais a hacerlo desde cero. O a lo mejor solo hace falta que sepa Bootstrap, porque no necesita aprender CSS desde cero porque el trabajo va a ser, durante a lo mejor 2 años, maquetar con Bootstrap, el motivo que sea. Todo lo que aprendamos siempre viene bien, eso desde luego. Y te viene bien a ti. Siempre pedimos que las empresas nos ayuden a aprender, que tengamos un espacio dentro del horario laboral para poder desarrollarnos dentro, lo cual es completamente necesario, creo yo, como industria, porque no podemos pedir, como he dicho ya, que lo hagamos en nuestro tiempo libre, porque es tiempo libre, si no, es trabajo. Y me parece que estamos a veces perdiendo el norte, nos autoexigimos demasiado. Insisto, yo he entonado la mea culpa, porque creo que lo he hecho, y por desgracia, por mi forma de ser, lo haré demasiadas veces. Pero es una cosa que sí estoy intentando corregir, porque me di cuenta que no me hace feliz el forzarme siempre a hacer este tipo de cosas. Hay un artículo muy interesante, que no recuerdo el nombre, de Belén Albeza, buscada en su página web, Lady Benko, en Twitter, que es súper interesante de que, bueno, explica que un desarrollador no tiene que aprender fuera del trabajo para ser feliz, ni va a ser mejor por hacerlo fuera del trabajo. Es como, lleva toda la razón del mundo, vamos. Y el problema es que muchas veces, como digo, se nos exige desde las propias empresas, ya ni siquiera como industria, sino las propias ofertas de trabajo te buscan que sea una persona proactiva. Y te dicen que si eres capaz de solucionar un problema, porque claro, no has sido capaz de hacerlo durante el día, que lo intentes hacer en casa. A mí me han llegado a decir eso. Que si eres un buen desarrollador, que intentes hacer las cosas en casa. Porque, claro, se espera que seas una persona, bueno, que le guste solucionar los problemas. Y eso al final es autoexplotarse. Todo lo que he dicho casi hasta ahora es forzarse para que la gente se autoexplote y al final, claro, ¿quién gana al final de todo esto? La empresa. Únicamente gana la empresa. Sea la empresa a la que estás trabajando, la empresa que ha visto tu artículo, la empresa que ha visto lo que sea. Casi nunca, y hablo solo de mi experiencia, ganas tú. Porque lo único que ganas es nervios, ansiedad y, bueno, presión por parte de algunos compañeros y compañeras. No digo que te digan que tienes que hacer eso, pero está más que demostrado que cuando en Twitter hay una cosa que tiene muchos retweets o muchos likes, eso genera una necesidad de seguir compartiendo y de seguir, porque el cerebro busca esa recompensa, ¿no? Y aunque no sea directamente por fastidiar, ni muchísimo menos, todo lo contrario, al final te llega esa presión de, bueno, joder, esto está bien, y si hago más, y si hago más, y si hago más. Y luego hay gente que explota, que se cansa del sector, que tiene problemas de ansiedad por estas cosas, que se le exige que tiene que aprender no sé cuántos millones de cosas sobre frontend para ser un frontend, y entonces ya te regalan el carnecito. Si no, no eres un buen frontend. Y digo, bueno, a ver, ¿qué es el frontend? CSS, HTML y JavaScript. Y a eso le puedo sumar alguna cosa puntual, como aprender un framework, porque siempre suele ayudar, o accesibilidad, porque creo que es una buena relación con el frontend, porque al final lo vamos a desarrollar nosotros, aunque luego haya personas especializadas en muchos de los casos a hacerlo, pero tampoco creo que esté de más. Pero para de contar, no hay mucho más. Luego ves listas de cosas que son buenas para que seas un buen frontend. Y es curioso porque esto está bien, siempre está bien mejorar, desde luego. Pero yo lo hablo un montón de veces con compañeros y con compañeras. Claro, cuando te tiendes a comparar con otras personas, para ser mejor, sigues trabajando y sigues esforzándote tu tiempo libre, porque al final, claro, tienes que ser mejor. Y no te das cuenta que esa persona con la que estás hablando a lo mejor lleva 10, 12 años en el sector trabajando y que al final ha ido aprendiendo poco a poco. No aprendes de un día para otro. Y por mucho que digan los bootcamps, que es un tema que quiero tratar en un futuro, no aprendes en 3 meses todo lo que no te enseñan en la universidad, como he oído 1000 veces. No digo todos, pero sí que pasa. Y claro, al final, insisto, los únicos perjudicados somos las personas que se esfuerzan más de lo que deberían. Y está muy bien, pero claro, ¿qué es lo que nos transmite? Y aquí voy a entrar un poco en política, perdonadme. El capitalismo. Hay que ser exitoso y ganar mucho dinero. Pues a lo mejor una persona simplemente considera ser exitosa mientras está feliz y se siente realizado con el trabajo que hace. O no se siente realizado con el trabajo que hace, pero se siente feliz porque aporta al equipo y sus compañeros ese día tienen una sonrisa en la cara. Y creo que esto es muy, muy, muy, muy importante. Así que con esto ya me diréis lo que pensáis. Espero que no haya sido muy tostón, porque ha sido una reflexión, como van a ser muchos de los podcasts esta temporada. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.